Cristo es el mejor amigo, cuando triste o tentado estés, colmará de bendición tu afligido corazón. Cristo es el mejor amigo. Perfecta y plena mi alma va, apoyado en él estoy, mi confianza a él le doy. Cristo es el mejor amigo, Cristo es el mejor amigo, Cristo es el mejor amigo, en tus súplicas tu carga llevará. Oh, es Cristo el mejor amigo. Aunque ande en algún peligro, o en el valle de la muerte esté, ningún mal me alcanzará, pues Jesús me amparará. Redimidos más allá.